palmas. ¡Dale! ¡Vamos todos! Como decía, hoy estaba más grande. Cumbieritos estudiantes, se la voy a explicar cómo se toca la cumbia y cómo tiene que tocar. Que me dice que anda laburando, manga de jiqueros y la pasa jiqueando. Y muchos dicen que vive y que yo moriré. Que mira lo lejano, no está más en la TV. Si tratan de pararme, no me podrán vencer. Si llama la policía, le vamos a responder. Si la mano quiero ver, le damos ra, ta, ta, ra, ta, ta, ra, tam, pam. A todos los que no son del clan. Ran, tan, da, ran, tan, da, ran, tan, pan. A todos los que no son del clan. Pa' los raperos, pa' los jigueros. Yo quiero ver a los negros cumbieros. Para los anti, pa' los rastreros. Yo se la aplico y digo lo que quiero.